Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Que Luke ha sido una voz crítica, pues, fundamental para muchos procesos y movimientos sociales, desde la crítica en el tema energético. Yo conocí a Luke ya hace muchos años, por ahí del 2003, 2014, cuando empezábamos a hablar de la reforma energética, del fracking y todas estas cuestiones. Y pues Luke siempre fue como esta voz de la sabiduría, ¿no? Siempre alguien a quien recurrir en estos temas que eran, pues, a veces muy técnicos y desde las ciencias sociales. Entonces, bueno, pues con el gusto de presentarles a Luca, que bueno, también un cómplice, un amigo también de todos estos años. Y pues nada más agradecerte un montón, querido Luca, por tomarte el tiempo y pues por estar por acá. Muchas gracias. Bueno, empezamos entonces. Muchas gracias por la invitación, Carlos, Volcán, a todos. Sí, o sea, mi formación inicial fue la de geología. Soy un geólogo, entonces no me pueden contar mentiras sobre el petróleo, los hidrocarburos, pero tampoco sobre la minería de elementos críticos y cosas por el estilo. Pero progresivamente me he ampliado, digamos, a en general estudiar el sistema energético mexicano e internacional y hacer incluso análisis crítico de esos escenarios sobre la transición energética. Entonces voy a compartirle mi pantalla, me avisan si ven bien la presentación y si me escuchan bien, si se ve todo. Se ve bien y se escucha bien, Luca. Muy bien. Es una presentación un poquito larga, con mucha información, pero después se la voy a dejar y ahí pueden eventualmente ver más datos, links, etc. Entonces, lo que yo le quiero presentar hoy es esta cuestión de que este crecimiento que hemos tenido en los últimos dos siglos y particularmente de manera acelerada en los últimos 70 años es algo que tiene límites energéticos y materiales, además de los límites ambientales y además de los problemas sociales que esto conlleva. Entonces, vamos a empezar con una pequeña, recapitulación histórica de qué es la energía y cómo la energía es fundamental dentro de la civilización. Si uno va a ver la energía que se consumaba per cápita a lo largo de la historia, podemos ver aquí, por ejemplo, que el hombre primitivo, digamos, el mono desnudo, gasta alrededor de 100 vatios de energía, simplemente para mantener. Nosotros, solamente para mantenernos vivos, necesitamos esto. Cuando la civilización empieza a relativamente complejizarles, cuando empezamos a ser cazadores recolectores, empezamos a consumir más, 180 vatios, 300 vatios, ya con la agricultura y con las grandes civilizaciones de hace unos milenios, llegamos a un uso de la energía de unos 500 vatios, y como pueden ver aquí, va como casi duplicándose en cada paso a través del tiempo, pero es relativamente lineal. Sin embargo, cuando empezamos a utilizar, por ejemplo, el carbón, primero la leña y luego el carbón con la evolución industrial, aquí como pueden ver hay un salto de 7 veces. Y si llegamos a la sociedad moderna, basada esencialmente en los hidrocarburos, además del carbón, llegamos a un crecimiento aún más grande. Entonces, prácticamente tenemos una curva exponencial en la cantidad de energía per cápita que consumimos y en un tiempo cada vez más corto. Esas curvas exponenciales, así a palo de hockey, son algo que evidentemente no pueden sostenerse al infinito. Pero si vamos a ver el consumo de energía en los últimos dos siglos, conocemos este patrón. Aquí podemos ver el consumo de energía ya dividido por tipo de combustible, por tipo de energético, desde 1800 hasta 2022, y podemos ver varias cosas. Uno es este crecimiento acelerado, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, pueden ver aquí. La otra es que nunca hubo una transición de una fuente a la otra. A la biomasa se le agregó el carbón y luego se le agregó el petróleo y luego se le agregó el gas. Y luego las renovables, digamos, tradicionales como hidroelectricidad, geotermia, y luego aquí vienen las renovables modernas, que son, como pueden ver, bien poquito dentro de la matriz total de energía del mundo, pero hay una acumulación, no hay una transición. O sea, consumimos cada vez más energía y estamos tratando de sacarla cada vez de más fuentes, pero no hay lo que se dice una transición energética. Ahora, esta es la distribución de la matriz energética de 2022, los últimos datos globales, digamos, y pueden ver que prácticamente carbón, petróleo y gas son tres cuartas partes, y luego tenemos la renovable y el nuclear. El nuclear tampoco es renovable, pero bueno, no son hidrocarburos, pero dentro de las renovables, esta rebanada acá de 9,3% en realidad es casi enteramente biomasa. Es esta que ven aquí, la biomasa tradicional en gran medida, que es la leña, porque hay más de 3 mil millones de personas que todavía usan la leña como principal combustible. Y los que son la renovable moderna, que se cacarean tanto como solar y eólico, si consideramos toda la energía, representan solo el 4,5%. ¿Okay? Ahora, esta gran aceleración de los últimos 70 años dentro del consumo de energía se refleja en muchísimos otros indicadores. Por ejemplo, ha habido un incremento así exponencial de la población, del Producto Interior Bruto, las inversiones, la población urbana, o sea, pasamos de población rural a población urbana, uso de energía, lo acabamos de ver. Uso de fertilizante, uso de agua, o sea, todo, básicamente para poder, la energía nos permitió aumentar todo lo que conlleva la civilización moderna, pero también los impactos ambientales. Estos son los indicadores ambientales. Entonces, entre ellos están los gases de efecto invernadero, CO2, óxido nítrico, metano, pero esos son solo uno de los tantos aspectos, ¿no? También tenemos el ozono, la acidificación de los océanos, la temperatura superficial, que evidentemente tiene que ver con esto, la sobreexplotación de los océanos, los ciclos del nitrógeno, por ejemplo, la deforestación, las tierras que son deforestadas justamente para que cultivemos más áreas para producción de comida, en general la degradación de la biosfera. Es decir, no podemos separar el crecimiento de un factor de todos los demás. Y aquí es donde viene la primera crítica a la visión tradicional de la descarbonización, por ejemplo. Es claro que la descarbonización es importante, es claro que el cambio climático es apremiante y ya nos alcanzó, ya estamos viendo olas de calores, tsunami, inundaciones, eventos meteorológicos extremos, etcétera, pero no podemos considerar lo que es el único problema. O sea, si no, es como tener esta tunnel vision, como le dicen, o sea, tener anteojera y ver solamente reducir toda la sostenibilidad a la mitigación de la CO2. En realidad, estamos en un problema mucho más amplio, donde el cambio climático es uno de los tantos, es un síntoma de un problema más grande. Y esto lo dice también la ciencia. No sé si han escuchado hablar de los famosos límites planetarios. Es un concepto que se ha desarrollado hace ya 15 años. Son nueve grandes áreas donde la afectación de la biosfera implica que vamos a tener un planeta que se vuelve inhabitable si rebasamos estos límites planetarios. Entonces, por ejemplo, aquí obviamente está el cambio climático, seguramente, pero es uno de los seis de nueve que ya hemos rebasado. Esto rojo indica que hemos rebasado el límite de operación segura, digamos. Está, por ejemplo, la integridad de la biosfera. Esto es decir, el hecho que estamos destruyendo ecosistema, que estamos teniendo la sexta gran extinción masiva de especies, la deforestación, el ciclo del agua, cómo hemos afectado el ciclo del agua, tanto el agua superficial como subterránea, como la marina, los flujos biogeoquímicos de nitrógeno y fósforo que son vitales para los ecosistemas. En todas estas áreas hemos rebasado los límites seguros, ¿sí? Entonces, esto es el resultado de esta expansión exponencial, este crecimiento tan acelerado asociado al uso de combustibles fósiles. Y tenemos una correlación muy estrecha entre consumo de energía. Aquí pueden ver esta gráfica. La línea azul es el consumo de energía de 1980 a 2018. Y la línea roja son las emisiones de gases de efecto invernadero. El negro es el crecimiento económico, el Producto Interior Bruto. Y el verde es la huella ecológica. Y abajo tenemos la población. Okay, pero ahorita vamos a ver la cuestión de la población. Entonces, básicamente es un poco naif y no tiene un sustento empírico insistir en que podemos crecer económicamente sin, digo, y al mismo tiempo reducir el uso de energía o las emisiones de gases de efecto invernadero. Y aquí pueden ver esta clásica gráfica de las emisiones de CO2 de 1960 a 2023, después de 28 COPs, no ha habido ninguna disminución de las emisiones, salvo en momentos muy específicos. ¿Cuándo? Cuando tuvimos la crisis petrolera, o sea, un embargo petrolero, una disminución de la disponibilidad de petróleo en los años 70, la disolución de la Unión Soviética, pues menos 3.1%, claro, cae un gran consumidor de petróleo, cae la economía, la crisis financiera global del 2008 y el COVID, que es una, digamos, contracción artificial de la economía. Entonces, básicamente, esta gráfica vuelve a confirmar esta, que indica que no puede haber crecimiento económico sin aumento del consumo de energía y, sobre todo, aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esos son dos artículos recientes donde muestran esto, que empíricamente el crecimiento verde no es posible. O sea, no podemos al mismo tiempo crecer la economía y tener menor impacto ambiental, menor emisiones. Pero además hay la cuestión, digamos, social, el aspecto social, porque siempre se nos dice que es importante el crecimiento económico. No hay político, no hay economista, salvo unos cuantos, que dicen que hay que decrecer, que dice que el crecimiento económico es negativo. Todos dicen que es auspicable, que es, ¿cómo se dice?, que es deseable, y el crecimiento económico se defiende con la idea de que para disminuir la pobreza tenemos que tener crecimiento económico. Pero esto no ha ocurrido. Esta gráfica también es muy interesante. Esta es de las Naciones Unidas. En la línea rojo representa el incremento del Producto Interior Bruto, o sea, de la economía, de los países del centro, que son Europa Occidental, Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Japón. Y la línea azul son todos los demás países, digamos, de la periferia. Entonces pueden ver que en realidad el crecimiento económico va aumentando la brecha entre el centro y la periferia, entre los países ricos y los países más pobres. Este crecimiento que ven aquí es China, y China hizo el milagro, pero digamos que China ya podría pasarse del otro lado ahora. Entonces, realmente ese crecimiento económico del último siglo ha sido extremadamente desigual y hay artículos como esto, que se lo recomiendo mucho, donde estos investigadores, liderados por Jason Hickel, que es un gran autor, él es antropólogo de formación, pero ha hecho contribuciones enormes sobre esos temas, muestran cómo el norte global, o sea, básicamente estos países del centro, han extraído después del colonialismo, durante incluso los últimos 20 años, han seguido extrayendo recursos materiales, energéticos y económicos del sur global. Él estima que solo en 2015 esto sería equivalente a 10.8 billones de dólares, ¿sí?, que sería suficiente para acabar con la pobreza extrema 70 veces, o equivalente a una cuarta parte del PIB del norte. Es decir, o sea, seguimos en un sistema neocolonial que extrae recursos y en términos de energía y materias primas principalmente, pero también en términos de mano de obra del sur global. Entonces, el crecimiento no es algo, no tiene un beneficio sobre el aspecto social. Y eso se muestra también como en las últimas décadas hay una desigualdad creciente. A nivel global, el 1% posee el 38% de la riqueza. Esta gráfica, bueno, aquí le pongo todas las ligas, es un centro de estudio que tiene datos actualizados sobre el mundo y sobre todo cada país. Entonces aquí este es el 1% y es off the charts. Aquí ven, estaría arriba 2 metros. Este es el 1% más rico, ¿ok? Y el 50% más pobre es este. En México, igual o hasta peor, el 10% tiene el 65% de la riqueza. Esos son los datos de 1970-2020. Incluso pueden ver aquí que desde 2000 hasta 2018, creo, hasta el último sexenio, ha aumentado el 10% más rico. El 1% más rico tiene el 28%. Bueno, aquí el 28% porque ha disminuido un poquito. Y quizás con los impuestos que han recuperado en el SAT. Y el 50% más pobre tiene el 5%. Entonces, la desigualdad no ha disminuido con el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque las ganancias se van a los dueños del capital. O sea, esto es a nivel de Europa, es un dato del banco suizo, digo, del banco alemán, donde muestra, por ejemplo, cómo ese es el crecimiento económico del país y eso es el crecimiento de los activos de los bancos. O sea, el capital financiero crece mucho más que la economía real. O, por ejemplo, aquí son las ganancias bursátiles de los países del G7, los países otra vez más ricos, y esto es cómo va aumentando los salarios. O sea, con la financiarización de la economía que tenemos desde 3 décadas, básicamente los asalariados, los que trabajan en la economía real, digamos, que producen cosas, o también, no sé, en la educación, etcétera, no han crecido gran cosa, digamos, su poder adquisitivo. En algunos casos han disminuido. Los que se han hecho súper ricos son los que tienen capitales que pueden invertir en la bolsa, en los bonos del tesoro, en todo tipo de especulaciones financieras. Ahí es donde crece la riqueza. Bueno, como muchas veces se habla de esto, de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la mitigación, el cambio climático, y que todos tenemos que hacer nuestro pequeño esfuerzo, poner nuestro granito de arena, eso seguramente es cierto, pero no todos tenemos la misma responsabilidad. Esos son otros datos muy conocidos. La Oxfam desde 2015 actualiza estos datos, por ejemplo, donde se ve que el 10% más rico de la población es responsable de casi el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque obviamente con el poder adquisitivo viene la posibilidad de viajar mucho, de tener coches, de consumir productos importados, etc. Entonces, evidentemente, si queremos mitigar el cambio climático, necesitamos mitigar, ya es imposible, pero digamos, si queremos disminuir, tratar de disminuir las emisiones, tenemos que limitar el consumo de la parte más rica de la población. El solo 10%, como le digo, emite el 49%, y el 50% más pobre de la población solo emite el 10%. Ahora, si lo vamos a ver en términos históricos, es aún peor. ¿Por qué? Porque Europa, principalmente Inglaterra y Estados Unidos, son responsables de la gran parte de las emisiones desde 1700, digamos, de la revolución industrial hasta ahora. Y los demás países, claro, China ahora emite bastante, pero finalmente es algo de los últimos 2 décadas quizás. Entonces, es muy injusto cuando en las COP se requiere a los países todavía, digamos, llamámoslos en desarrollo, de disminuir sus emisiones cuando hay países que históricamente han emitido muchísimo más y cuando estos países todavía consuman per cápita dos, tres, cuatro veces más que estos otros países. Bueno, entonces venimos a la cuestión de los límites energéticos y también ecológico al crecimiento económico. Si uno va a ver los libros de texto de economía neoclásica, que son los del 95% de lo que se enseña en el mundo, en las escuelas de economía, se encuentra gráfica tan sencilla como esta, ¿no? Una simplificación de la economía donde se simplifica viendo que hay consumidores, hay familias, digamos, que consumen y trabajadores que trabajan en esa empresa, las empresas producen, o sea, como un círculo así, ¿no? Entre producción y consumo, producción y consumo, y bueno, donde esto puede continuar al infinito en realidad, porque si uno, no yo, pero digamos, siempre se dice, ah, la economía crece al 1, 2, 3%, esperamos que crezca más. Aunque crezca al 2%, esto no es un crecimiento lineal, eso es un crecimiento exponencial. Esa es curva que yo le enseñaba al principio, tipo palo de hockey, ¿no? Bueno, ¿es posible esto y sobre todo es deseable? Pues este crecimiento exponencial es lo que tienen las bacterias, por ejemplo, en una Petri. No sé si han visto en los laboratorios esto, ¿no? Se pone una colonia de esas colonias de bacterias dentro de un substrato de qué es lo que comen. Perdón. Y estas crecen de manera así exponencial hasta que consumen todo el sustrato y entonces mueren porque ya no hay más. Bueno, es una gran simplificación, pero el planeta y los humanos es algo así. O sea, nosotros estamos consumiendo los recursos del planeta y no solo consumiendo, sino también desechando. O sea, la economía en realidad no puede verse como un círculo así. Es algo donde hay un ingreso, un input de, por ejemplo, de energía y materias primas y un output, una salida de, que implica desechos, que implica destrucción de otros ecosistemas, todos los límites planetarios que yo le enseñaba al principio. O como lo se ha definido también, la huella ecológica, ¿no? Sabemos que ya desde 15, 20 años nuestra huella ecológica es superior a la capacidad del planeta de absorber y regenerar nuestros desechos. Entonces, la economía evidentemente es un subsistema, depende de esto, suministro de energía y materia prima y produce desechos y degrado. Y entonces este crecimiento exponencial infinito es físicamente imposible porque el planeta es finito. Tiene solo una cierta cantidad de energía y materias primas que podemos extraer y solo una cierta capacidad de absorber, regenerar nuestros desechos. Pero paradójicamente es intrínseco esta idea del crecimiento infinito al sistema económico dominante, al capitalismo, que se basa entonces en el extraer estos recursos, el extractivismo. Y además acabamos de ver que es un sistema que no ha proporcionado un desarrollo justo. Más bien, sobre todo desde que empezó la globalización, el neoliberalismo, etcétera, ha aumentado la brecha entre ricos y pobres, ¿sí? Entonces, ese es un primer elemento que yo creo que cualquiera lo puede entender, pero seguimos escuchando discursos de crecimiento económico de todos los partidos. Ahorita en la campaña electoral también han escuchado esto. Pero desde ya al menos 50 años sabemos que esto es imposible y sabemos que vamos a llegar a un punto de quiebre. No sé, los que tienen más edad como yo se recordarán el famoso libro de los límites del desarrollo, límites del crecimiento de 1972. Eso fue un libro donde es un estudio que fue comisionado por el Club de Roma al MIT y con la supercomputadora de aquel entonces se hizo una simulación del sistema mundo, de todos los parámetros fundamentales del sistema mundial, viendo hasta qué punto podían continuar las tendencias que se habían observado. Básicamente, lo que dice el libro es que en un planeta limitado, un planeta finito, las dinámicas de crecimiento exponencial de la población, del producto por cápita, no son sostenibles, ya que existen límites al crecimiento, recurso natural no renovable y la capacidad del ecosistema para absorber la contaminación humana, lo que le acabo de decir. O sea, eso se dijo en el 72. Tuvo obviamente muchas críticas de los economistas, que para ello no existe el límite, que siempre la tecnología nos va a salvar, que hay un sustituto, que el ingenio humano, etc. Pero este estudio fue recalibrado y digamos, puesto a prueba en diferentes ocasiones, en 2004, por ejemplo, en 2022, y esto es el 2023, es un artículo de hace unos meses, donde básicamente, aún con todos los datos nuevos y con el poder de cómputo de ahora, que es evidentemente miles de veces superior a los de 1972, se llega a conclusiones muy similares. Aquí pueden ver, y lo interesante del caso es que en 1972 estábamos aquí y ahora estamos acá. Aquí es 2025. Entonces, aquí pueden ver cómo los recursos naturales no renovables van decreciendo, cómo la producción industrial llega a un pico y luego va bajando rápidamente, cómo, por ejemplo, la población tiene un pico, después, digamos, como 2030, 32, etc. La contaminación, la producción de comida, y bueno, entonces realmente... lo que estamos viendo es que estamos muy cerca de lo que han dicho muchos científicos sobre el límite del crecimiento, el tope del crecimiento, ¿verdad? El consumo excesivo de recursos está agotando la reserva hasta el punto que el sistema ya no es sostenible. Por eso que se habla de crisis civilizatoria, solo que ahora es una crisis global. Mucha civilización del pasado han tenido este patrón, donde crecen, llegan a un auge y luego caen. Piensa en el Imperio Romano, piensan a los mayas, piensan a muchas otras civilizaciones, pero ellos estaban constreñidos a un nivel regional. Ahora estamos hablando de todo el planeta. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando, vamos ahora a ver los límites energéticos y materiales un poquito más en detalle. Y empezamos, evidentemente, con los hidrocarburos y particularmente el petróleo. ¿Por qué? Porque realmente la civilización moderna, la civilización industrial, tecnológica, con todos estos servicios que damos por hecho, al menos una parte del mundo occidental, tener siempre comida, gasolina, electricidad, agua potable, etc. Todo esto se ha construido sobre los combustibles fósiles. ¿Son fuentes contaminantes? ¿Son la causante del cambio climático? Sí, pero son fuentes altamente concentradas, controlables, o son almacén químico de energía, y eran abundantes y baratas hasta el final del siglo pasado. Todavía representan el 80% de la matriz energética mundial. Bueno, 76 si consideramos la biomasa tradicional. Entonces, todavía son altamente dominantes. O sea, todo el mundo sigue dependiendo de estas fuentes. Aquí pueden ver lo que era Dubái en el 1960 y lo que es ahora, o Las Vegas, no sé. Pueden ver cómo a través de la energía almacenada por millones de años de los combustibles fósiles se ha podido transformar lugares desérticos sin ninguna posibilidad de vida en ciudades con todos los servicios. Pero el problema, ¿cuál es? Son fuentes no renovables. Y en el 2005 llegamos al pico de la producción de petróleo convencional, que ahora le explico qué es. El petróleo convencional es el petróleo que hemos extraído toda la vida de los campos de todos los países, incluyendo México. Es un petróleo que uno explota a través de pozos, hace un pozo vertical y tiene una presión, el petróleo sale solito, y luego, bueno, se empieza a inyectar otro tipo de cosas para sacarlo, pero finalmente tiene una alta producción. Pero este petróleo ha llegado a su máximo hace ya aquí 20 años casi. Entonces, hemos entrado en una era donde no puede subir mucho más la producción y cada vez es más caro. ¿Por qué? Porque además los campos de petróleo son cada vez más pequeños, más profundos, más difíciles de explotar, etc. Y se ha recurrido a un sustituto de este petróleo convencional, ¿Qué es el petróleo y gas de lutita o esquisto, el shale, ¿no? Arena bituminosa de Canadá, petróleo ultrapesado, son recursos de menor calidad que necesitan técnicas especiales con mayor coste de extracción y con mayor impacto ambiental. Habrán visto estas fotos de todas las plataformas de los pozos de fracking que hay en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí en esta gráfica pueden ver la producción global de petróleo desde 2006 a 2023. Y pueden ver esto. Nótese que la gráfica no empieza a cero, empiezan 40 millones de barriles diario. Esos son el consumo del mundo. Un barril, para que sepan, un barril de petróleo son 159 litros. Bueno, entonces, en el 2005, aquí pueden ver que desde 2005, básicamente, el petróleo convencional, este petróleo de mejor calidad, más fácil, etcétera, no sube. Lo que ha subido un poco es el petróleo de lutita, aquí en inglés lo llaman tight oil, o el petróleo de las arenas bituminosas de Canadá y de aguas profundas. Todo este petróleo no convencional es un petróleo mucho más caro. Tiene precios de extracción mucho mayores. Se pudo extraer, ¿por qué? Porque cuando llegamos al máximo de esta producción, el precio del petróleo empezó a subir. Y entonces se volvió marginalmente rentable extraer y refinar ese tipo de cosas. Bueno, aquí pueden ver el bajón de la pandemia y luego la recuperación, pero a la fecha estamos más o menos por aquí ahora. Todavía no rebasamos el máximo de toda la producción que se obtuvo a final de 2018, antes de la pandemia. Esta gráfica es un poco más compleja, pero básicamente es lo mismo. Aquí ven la producción de petróleo, que yo les decía, con en amarillo el petróleo no convencional, y superimpuesto, esta línea negra, es el precio del petróleo. Entonces nosotros empezamos en el 2000, empezamos este siglo, con un petróleo relativamente barato. Aquí está la escala, está en la derecha, $20 por barril. A medida que la producción no sube, el precio empieza a subir y sube, se quintuplica básicamente o más aún. Esto provoca la famosa crisis financiera económica de 2008, porque el petróleo entra en todo. El petróleo es un insumo fundamental de cualquier cosa. Viene la crisis, viene la destrucción de la demanda, disminución de la demanda, vuelve a subir después de 3 años a precios muy altos, gracias también a que la Reserva Federal de Estados Unidos, los bancos centrales inyectan dinero en el mercado, pero aún así la economía no puede mantener estos precios. Hay otra crisis, va bajando, va subiendo, va bajando, va subiendo. En fin, hemos estado en estos altibajos que, como pueden ver, son muy fuertes porque podemos pasar de más de $100 al barril a 20, 30, 40, etc. Eso es algo que le hace mucho daño a la economía, ¿anda? Entonces, en realidad lo que estamos viendo es una instabilidad que se debe a que el precio del petróleo es demasiado barato para que la industria siga explorando, siga extrayendo, pero es demasiado caro para la economía. Entonces tenemos esa instabilidad de precios. Y se habla mucho del pico de la demanda, porque nadie quiere decir que ya no vamos a tener suficiente petróleo. Pero se dice el pico de la demanda porque se supone que ahora todos vamos a manejar coches eléctricos, vamos a usar renovables, que no, entonces ya no necesitamos el petróleo, pero en realidad lo que estamos viendo es un pico de la asequibilidad. O sea, la economía y la gente, el grueso de la gente, no el 1%, el 10% súper rico, pero el grueso de la gente no se puede permitir un petróleo tan caro, porque eso impacta sobre todo sobre la producción de comida, sobre la gasolina, sobre el transporte y entonces todos los bienes. Bueno, ahora, un concepto más que es importante que se tome en cuenta. Seguimos midiendo el petróleo en barriles, es decir, en volúmenes, no son litros, en volúmenes de petróleo que se extrae, pero una cantidad creciente de este petróleo que extraemos lo tenemos que dedicar, lo tenemos que reinvertir en la producción de petróleo. Entonces, esa gráfica, que es de un trabajo casi de un par de años, aquí viene la energía que viene del petróleo. O sea, lo transforman el volumen de petróleo en energía. Y si bien, bueno, aquí podemos ver el bajón del COVID, Aquí estamos considerando todo tipo de petróleo. Petróleo en campos terrestres, en aguas someras, en aguas profundas. LGN son los líquidos del gas. O sea, son, digamos, líquidos de petróleo muy ligero que se derivan de cuando se extrae el gas. Y luego viene el petróleo convencional y el verde son los biocombustibles. O sea, es todo tipo de líquidos, no es solo el petróleo crudo tradicional. Bueno, ¿qué pueden ver aquí? Es que después de la pandemia, básicamente, vamos para abajo. Obviamente, este trabajo se hizo acá. Esto que ponen aquí es la extracción de petróleo total de todos esos líquidos, pero esta parte en color amarillo es lo que le tenemos que restar para seguir produciendo. Y pueden ver que en el tiempo cada vez tenemos que invertir más energía en la producción de energía. Y que es en el 2024, que estamos ahora, es el 25%, o sea, de lo que extraemos, la cuarta parte la tenemos que reinvertir para producir el petróleo, el gas, etc. Es decir, que no es una, la energía neta realmente es esta. Y para 2050 va a ser la mitad. Entonces, nada de que vamos a reducir voluntariamente. Estamos reduciendo por razones técnico-económicas y geológicas, ¿ok? ¿Por qué pasa eso? En el tiempo siempre explotamos primero el recurso más fácil de extraer, más abundante, más de mejor calidad, y poco a poco, cuando se acaba lo bueno, empieza a incrementarse los costos energético, económico, ambiental. No es lo mismo el petróleo de hace 100 años que brotaba así con una tecnología muy rudimentaria a 10, 15, 20 metros del subsuelo, los campos más someros, a un siglo después que tenemos que ir a 50 kilómetros a costa afuera con esas plataformas flotantes, perforar 2 kilómetros de tirante de agua y luego otros 4 o 5 kilómetros bajo del piso marino para sacar menos petróleo que este. O si vamos a hacer el petróleo con fracking. El petróleo con fracking, la productividad es muy pequeña. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver, ese es un dato de hace 10 años, pero sigue igual. Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos eran los tres grandes productores de petróleo. Sin embargo, esto es el número de pozos que necesitan los saudíes, los rusos y los gringos para sacar esta misma cantidad de petróleo. Es decir, que Estados Unidos, como tiene prácticamente gran parte de su producción con fracking, significa que tiene que perforar 100 veces más pozos para obtener la misma cantidad de petróleo o 100 veces más largo longitud de pozos. Obviamente eso sube grandemente los costos, pero no solo los costos económicos, sino también los impactos ambientales. En otras palabras, es esta la idea, que nosotros obtenemos energía de la extracción de petróleo, gas, etcétera, pero una parte de esta energía la tenemos que restar porque la tenemos que reinvertir en el mismo sector. Y entonces, en el tiempo, esto se vuelve cada vez menos. Ese es el gran problema. No es que se acabe el petróleo todavía tenemos mucho, pero lo que podemos extraer con una cierta ganancia energética es muchísimo menos. ¿Okay? Esto aplica no solamente para el petróleo, y aquí empezamos a ver los límites también de las fuentes renovables, porque en la minería es lo mismo. O sea, no es lo mismo. En 1903, esa es una foto de 1903, esa es una pepita de cobre, la más grande que se haya encontrado. Ahora, para obtener el cobre, tenemos que hacer estas minas a cielo abierto. Eso pueden ser 2, 3 kilómetros por 800 metros, 1 kilómetro de profundidad. Si hacemos un zoom, estos son camiones de 400 toneladas que hacen 50 metros con 1 litro de diésel. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque en el tiempo la ley, la concentración del mineral va disminuyendo. Es una gráfica de todo los principales tipos de minerales y podemos ver que en el tiempo la concentración de mineral disminuye. Si disminuye la concentración, significa que para obtener la misma cantidad de mineral, de cobre, de oro, de níquel, de litio, de uranio, lo que sea, necesitamos remover y procesar cantidades crecientes de roca. Y obviamente eso implica aumento del consumo de energía. Todo eso se hace con diésel. Y también el consumo de agua, Porque el agua entra en todos los procesos de refinación del mineral. No solo o sea, disminuye la concentración, pero por debajo de cierta ley, de cierta concentración, aumenta de manera exponencial el consumo de energía y el consumo de agua. Entonces estamos en esta situación de sobreexplotación y de rendimientos decrecientes. ¿Okay? Bueno, vamos ahora a ver un poco el caso de México. No sé si saben, aunque creemos que todavía somos un país petrolero, pero en realidad, si uno va a ver la producción de petróleo de México, podemos ver que el gran auge de la producción fue a final de los 70, cuando se descubrió Cantarell y los campos de la zona de Campeche. Se llegó a producciones muy altas. El máximo de la producción petrolera mexicana se tocó hace 20 años. Y de ahí empezamos la caída, que en este sexenio se ha tratado de paliar, pero como pueden ver aquí la línea verde, no, ahorita lo vamos a ver más en detalle. Lo que sí ha aumentado un poco, pero va empezando a disminuir, son los condensados, que los condensados no son petróleo, son bueno, son las fracciones más ligeras del petróleo, pero no sirven para producir diésel o gasolina. Se pueden mezclar, pero con petróleo pesado, pero realmente es un insumo para petroquímica, no es. Pero Pemex ahora la considera junto para mostrar que sí hubo un cierto aumento. En el gas es lo mismo, el máximo de la extracción de gas la tocamos en 2009 y ahora producimos 67, un tercio menos. Aquí estamos menos de la mitad. Ahora, si vamos a ver la producción acumulada en la historia de México, más la reserva probada, las que llaman 1P, vemos que hemos consumido ya el 88% del petróleo, que tenemos al menos el 99%, el 90% de seguridad de poder extraer. Pero además es un petróleo más difícil lo que queda, porque yo le decía al principio, vamos primero con los grandes campos, más fácil, más barato, y lo que nos queda son difíciles. En cuanto a reserva probada a nivel mundial, México está acá. ¿Eh? ¿Lo ven? Ok, somos en el lugar número 20. Claro que algunas de estas reservas aquí de los países árabes son infladas, la de Venezuela en petróleo muy caro que nunca se va a extraer, Canadá también, pero finalmente pues nos queda no mucho. Y si uno va a ver cómo esta producción de petróleo se distribuye entre los diferentes campos, vemos otra vez lo del rendimiento decreciente que yo le decía. Esa es la producción total de petróleo de México y esta en azul es Cantarell. O sea, un solo campo es responsable de gran parte de la bonanza petrolera mexicana. En su auge, en 2004, Cantarell aportaba 2 millones de barriles diario con solo 200 pozos. Cuando cae Cantarell, por razones geológicas, entran otros campos más grandes, pero también empiezan a caer, Kumalopsap, y en la actualidad 10 campos aportan menos de la mitad de lo que aportaba Cantarell con 340 pozos, pero el resto lo aportan 214 campos con 3.500 pozos. Si uno hace la suma, aquí pueden ver que Cantarell en su auge producía solo con 200 pozos más de lo que se está produciendo ahora con 3.800 pozos. ¿Por qué esto? Porque los campos son cada vez más pequeños. Estos son el volumen del petróleo descubierto desde 1900 a la fecha. Es un trabajo que publicamos recientemente. Después se los puedo pasar todos si quieren. Y en azul son el número de campos. Entonces, el número de campos y volumen de petróleo descubierto. El máximo de los descubrimientos lo tuvimos en la segunda mitad de los años 70, justamente con Cantarell y los campos de la sonda de Campeche. Y de ahí en adelante, aunque descubrimos más campo, pero el volumen es menor. No solo esto, sino que los campos son cada vez más profundos. Aquí pusimos todos los campos descubiertos en la historia de México en el tiempo versus la profundidad. Se pueden ver que en el tiempo vamos a cosas cada vez más profundas. Los últimos campos que se han descubierto, que se han cacareado mucho, como Ixachi, Quesqui, Tzimpona, Tupilco Profundo, etc., son campos que están a más de 6, 7 kilómetros de profundidad. Son campos terrestres, sí, pero son muy profundos. No es lo mismo tener un campo, incluso el mismo Cantarell era offshore, era costa afuera, pero con un terante de agua de 40, 50 metros y pues, era ahí era más fácil, digamos. Ahora tenemos campos pequeños y a 7, 8 kilómetros de profundidad. ¿Y esto qué hace? Como aumenta la presión y la temperatura hacia abajo, tenemos más fracciones de gas que de petróleo. ¿Por qué? Porque es así, porque con el aumento de presión y temperatura se pasa del petróleo al gas. Y entonces lo que estamos produciendo es gas y condensado, que es lo que decía. A raíz de este cambio, lo que tenemos es que la productividad promedio por pozo ha caído muchísimo. En el 2000 era aquí y ahorita es menos de la tercera parte. O sea, por cada pozo extrae menos del 30% de lo que extraía en el año 2000. Y la inversión rinde cada vez menos. O sea, en 2000, por cada millón de pesos invertido anualmente, se producían 66 barriles diarios y para 2022 hemos llegado solo a 4. O sea, menos de 10 veces. ¿Qué significa? Significa que no basta invertir más para revertir la caída petrolera, cosa que se intentó en este sexenio. Entonces, llega el gobierno de López Obrador, de un estado petrolero, con esa idea que el petróleo es la palanca del desarrollo, sin conocer mucho la cuestión geológica. Le dice a Pemex que va a subir la producción de. Empezamos con 1,8 millones de barriles diarios, dijo primero 2,6 millones, luego 2,4, luego 2 millones. Nunca se pudo pasar la barrera del 1,7. Se invirtió mucho dinero, más que duplicó la inversión en Pemex exploración y producción, pero estos nuevos campos, que son estos de aquí, son aquí con esos colores verde y naranja, y aquí es un zoom, pueden ver que entra el nuevo gobierno, empiezan a explotar al vapor todos estos nuevos campos con la idea que esto va a aumentar la producción, pero como el resto de los campos ya va de declive, estos nuevos campos solo compensaron este declive y la producción se mantuvo más o menos constante, sin condensado. Ahora, incluso estos campos a partir del año pasado ya empezaron a declinar. Estos son los campos de petróleo y estos son los condensados. Los mismos condensados, estas fracciones más ligeras, van bajando. Entonces fue un intento fallido de tratar de subir la producción basado en que en un deseo, digamos, un poco naif de salvar a Pemex y de revertir la caída de la producción que se pensaba que era debida solo al malos manejos, corrupción, que seguramente había, obviamente, y todavía hay. Pero digamos, el declive es 90% geológico y 10% malos manejos y etcétera. Así que bueno, ahora esperamos que no se siga tirando demasiado dinero en Pemex. Pemex no se puede disminuir de la noche a la mañana, no se puede cerrar, digamos, de la noche a la mañana. México depende todavía 85% de los hidrocarburos. Entonces, pero pues yo creo que hay que concentrarse en los campos más productivos y con menor impacto ambiental y empezar a disminuir el consumo de energía. El otro discurso que se ha manejado mucho es la independencia, la soberanía energética. Entonces se dijo, bueno, construimos una nueva refinería, compramos Deer Park en Texas y con esto ya no vamos a importar gasolina de Estados Unidos porque estamos importando 60, 70% de la gasolina de Estados Unidos. Nosotros hicimos un estudio, un análisis y aquí pueden ver, en negro es la producción petrolera nacional desde 2000 a 2023 y en rojo es la cantidad de petróleo que se necesitaría para alimentar el parque vehicular mexicano. Esa es la banda de variación dependiendo de la eficiencia de la refinería mexicana. Pero como pueden ver desde 2015, aunque si pudiésemos refinar todo el petróleo que extraemos sin exportar una gota en México, no sería suficiente para cubrir las necesidades del parque vehicular de coches en México. Y en el caso del diésel, estamos al límite. El diésel es mucho más importante porque el coche particular yo creo que se puede poco a poco reducir, mayor transporte público, menor necesidad de movimiento, pero el diésel es minería, agricultura y sobre todo transporte pesado y transporte público. Tenemos una dependencia energética creciente, además, no tanto y solo por la gasolina y el diésel, sino por la importación de gas natural. ¿Por qué? Porque el gas, ese es el consumo de gas de México, lo pueden ver aquí desde 2000 a 2023. Ese es el gas que producimos, pero de este gas que producimos, que como le decía, desde 2009 va de bajada, una parte lo consuma la propia Pemex, una parte importante, como pueden ver aquí. O sea, el gas disponible para el mercado interno es este en amarillo. ¿Por qué? Porque el resto lo consuma Pemex para la refinación, para la inyección en los pozos petroleros y para la petroquímica. Entonces, nosotros estamos importando una cantidad enorme de gas de Estados Unidos, que es gas shale, extraído con fracking, y que no sabemos hasta cuándo va a estar disponible, ¿verdad? Pero somos importadores netos de energía desde 2015. Es decir, si consideramos la energía del petróleo que exportamos y le sustraemos la energía que importamos a través de gas, petróleo, y digo gas, diésel y gasolina, estamos en números negativos. Y el problema es que nuestro sistema eléctrico depende profundamente del gas natural. Aquí pueden ver la generación eléctrica por tipo de generación. Entonces, en negro es la carbón, luego viene el nuclear, todo esto es gas. O sea, el 63% de la electricidad viene del gas natural, que no tenemos, estamos importando de Estados Unidos. Y el resto viene de termoeléctrica, que funcionan, pueden ser con carbón, con gas, con combustóleo principalmente. Luego viene la hidroeléctrica, esto verdecito es la geotermia, que es poca cosa, aunque somos el sexto país del mundo con geotermia. Y luego vienen las nuevas renovables, que pero sin embargo todavía son relativamente poco. Pero en este sexenio se ha insistido en construir más centrales de ciclo combinado de turbogás, o sea, otras 11 centrales que funcionan a gas. Pueden ver aquí que la generación por gas aumenta. Empezamos el sexenio con 51% y terminamos con el 63% de electricidad producida por gas. ¿Y por qué es un problema? Bueno, porque ese gas viene de Estados Unidos. Aquí pueden ver, esas son las exportaciones de gas de Estados Unidos. Pueden ver que México, digo, las exportaciones de Estados Unidos hacia Canadá se han estabilizado, pero las exportaciones de gas hacia México van aumentando. Claro, esas son las variaciones estacionales, ¿eh? Van aumentando, pero desde unos años Estados Unidos está exportando cada vez más gas, ¿dónde? A Europa como gas licuado, sobre todo después que sabotearon el gasoducto que venía de Rusia. Entonces, estamos en un problema serio. ¿Por qué? Porque la producción de gas shale de Estados Unidos ya llegó a un máximo. Y la producción total de gas de Estados Unidos también está como en una meseta. Y el gas shale es el 82% de todo el gas que produce Estados Unidos. ¿Cuánto va a durar esto? No sabemos. Pero hay dos cosas. Entonces, uno, la posibilidad de mantener esta producción, pero por otro lado, si Estados Unidos decide que es más redituable o geopolíticamente mejor exportar gas a Europa, pues podemos tener problemas de abasto o de altos precios del gas. Entonces, bueno, hemos visto por el agotamiento, por el impacto ambiental, no podemos seguir apostando a los combustibles fósiles, pero esta salida es un reto monumental. Y ahora voy a la última parte de la conferencia. Perdóname, he tomado un poquito más tiempo. Denme 10, 15 minutos más. Esa es la matriz energética primaria mundial. Podemos ver que a nivel mundial prácticamente el 82% son combustibles fósiles. En el caso de México es el 88%. No fósiles son 12%. Aquí vienen las demás, renovable, hidroeléctrica, nuclear. Bueno, todo lo demás es petróleo, pero sobre todo gas. México, el grueso de... El principal energético que consume México es el gas y es un gas en buena medida importado, como decía. Entonces uno dice, bueno, pero ahorita vienen las renovables a salvarnos. La transición a fuente renovable es inevitable, evidentemente. ¿Por qué? Porque los combustibles fósiles son finitos, van de bajada, cada vez cuesta más, etc. Pero no creamos que sea tan sencillo sustituir todo lo que hemos construido con combustibles fósiles con renovables. De hecho, no vamos a poder tener ni la mitad de la energía, algunos estudios dicen. Como dice aquí, los gringos dicen, there is no free lunch, no hay comida gratis. ¿Cuál es el problema de la renovable? Hay cuatro grandes límites que voy a pasar muy rápidamente ahorita. Límites energéticos, límites materiales, límites económicos y límites socioambientales. Energético. Bueno, ¿qué creen? La construcción y mantenimiento de la infraestructura solar y eólica requiere energía fósil. O sea, la fuente es renovable. Nadie, el sol, el viento, el agua, etcétera, vienen solas. Pero para extraer energía necesitamos construir máquinas, equipo. Y adivinen cómo se construyen con combustibles fósiles. Empezando de la minería, la extracción de minerales que entran en todo, bueno, a partir del cobre, que es todo lo que tiene electricidad, funciona con cobre. Pero todos los elementos, son al menos 30 elementos de la tabla periódica que vienen de minerales, que de hecho lo llaman minerales críticos porque pues, en algunos casos no hay tantos. Bueno, se hace con minería. La minería se hace con esos camioncitos, que no sé si ven el tamaño, ese es el más grande que existe, pero se usan en muchos lados. Además, les decía que cada vez tenemos que mover más roca. Es un camión de 400 toneladas que le decía que hace 50 metros con un litro de diésel. No lo podemos electrificar, ¿eh? Si queremos hacerlo eléctrico, necesitaremos poner una batería que ocupa probablemente todo esto. Producción de acero. El acero, evidentemente, es un componente indispensable por todo tipo de cosas. Pero, por ejemplo, si hablamos de aerogeneradores, pues las torres estas de los aerogeneradores de más de 100 metros de altura son de acero. Y el problema, ¿cuál es? Que el acero se hace en alto horno a partir de mineral de hierro y solo se puede hacer con carbón coque, con un derivado del carbón. ¿Por qué? No es solo una cuestión del calor de altísimo, más de 2000 grados que se necesita, sino porque necesitamos meter carbono dentro del mineral de hierro. Digamos, hacer como una especie de aleación entre hierro, caliza y carbono. Sin carbón no se puede hacer. Lo que podemos hacer es reciclar la chatarra con hornos de arco eléctrico, eso sí. Pero en el mundo todavía los 77% del acero se hace con carbón, porque se hace a partir del mineral de hierro y no hay suficiente chatarra para lo que se requiere. Y además el reciclaje no es infinito, porque si no sería como el moto perpetuo. O sea, hay límite termodinámico, solo podemos reciclar y cada vez es menos. La producción de concreto igual se hace con carbón o gas, porque necesitamos altas temperaturas, más de 2000 grados también, y no hay otra forma de hacerlo que con combustibles fósiles. Hasta los paneles solares, eso poca gente lo sabe, porque obviamente los promotores de los paneles solares, digo, no es que yo sea en contra, yo mismo tengo mis paneles solares aquí, pero hay tener en cuenta cómo se produce. Entonces, el silicio puro no existe en la naturaleza, existe la arena cuarzo, el cuarzo que es silicado de silicio, dos oxígenos ligados al silicio. Entonces necesitamos separar este oxígeno del silicio para hacer el silicio ultra puro que, con que se hacen luego los woofer y la soblea y todo esto del panel solar que después se dopan, etc. Es una reacción carbotérmica, o sea, a 2000 grados se separa el silicio del oxígeno, pero adivinen con qué, con coque de carbono, petróleo y astilla de madera, porque necesitamos una fuente de carbono que se ligue al oxígeno, generando CO2, obviamente hay emisiones, y entonces deje libre el silicio. El transporte, la instalación, desmantelamiento de aerogenerador en tierra, de todo tipo de la infraestructura renovable, pues obviamente se hace con, hasta con helicóptero, podríamos, con barco, con camiones que funcionan con diésel. Y luego viene el problema que se reciclan muy pocos materiales. Hay un problema ahora en Europa, Estados Unidos, con las aspas de los aerogeneradores que se hacían de fibra de vidrio y no se recicla y la sepultan, no saben qué hacer con ella. ¿Por qué? Porque además la infraestructura se tiene que reconstruir cada 15, 20 años. Problema también de los minerales críticos. El requerimiento de minerales en estos escenarios de transición verde, net zero, etcétera, como lo llaman, es brutal. Esos son los datos de la Agencia Internacional de Energía. Ellos dicen en el estudio 2021 que para llegar en el escenario de net zero, solamente hasta 2030 se tiene que triplicar la extracción de ese tipo de minerales, cobalto, manganeso, litio, grafito, níquel, cobre. Si vamos a los coches eléctricos, bueno, un coche eléctrico, la batería, no tanto el coche. El coche en sí, el motor eléctrico es mucho más eficiente del motor de gasolina, pero la batería es el lastre. La batería pesa mucho, tiene baja densidad energética y requiere muchos minerales. Todos estos minerales comparado evidentemente con un coche de gasolina que implica muchísimo menos. Esto, digamos, en el caso del cobre es particularmente impresionante porque en toda la historia de la humanidad se han extraído 700 millones de toneladas de cobre. Pero en los escenarios de crecimiento verde se necesita extraer esta misma cantidad tan solo en 22 años. No hay suficientes minerales para electrificar todo. Es decir, podemos hacer uso de renovable a una escala mucho más pequeña. Porque además la minería tiene un impacto ambiental brutal. Lo sabemos. Hay quien ha hecho cuentas, si alguien no me cree, váyanse a ver, ese es un reporte de 1000 páginas que hizo el Servicio Geológico Finlandés, liderado por Simon Michaud, que es un experto de minería, y él dice, bueno, vamos a ver qué se requiere para reemplazar completamente los combustibles fósiles sin cambiar el sistema, obviamente, y calcula que se necesitaría 48.900 terawatt adicionales a los 26.000 de 2018, es decir, se necesita prácticamente duplicar la cantidad de electricidad, bueno, de energía, para poder sustituir los combustibles fósiles en el transporte. Eso es en el transporte. Luca, ¿sí? Una cosita, nada más ahí recordarte, tenemos, ya casi vamos para la hora, entonces no sé si también tengamos Sí. espacio para irse, a lo mejor cerrando en unos 10 minutitos. Sí, o, sí, sí, sí, sí. ¿Vale? Sí, para lo tener sé. Espacio para compartir. Gracias. Muy bien. Ya voy a terminar. Digo, tengo varias cosas, pero yo creo que voy a pasar rápidamente a las conclusiones. Entonces, bueno, no hay suficientes minerales y la tasa de extracción es muy lenta. El costo de solar y eólico se ha dicho siempre que ha venido cayendo y es cierto, pero en los últimos años está aumentando otra vez. ¿Por qué? Porque todos esos minerales críticos están aumentando. Además, si consideramos el costo para compensar la intermitencia, eso es un estudio del Lazar Laboratory, que es el laboratorio de Estados Unidos donde se calcula el costo nivelado de la energía. Se ve que si consideramos el costo para compensar la fluctuación de la energía producida por eólico y solar, los costos se disparan a más de la mitad. Y luego, como le digo, está la cuestión ambiental. O sea, hay estudios muy serios que dicen, si vamos realmente a querer tanta renovable, tantas baterías como para sustituir los combustibles fósiles con el mismo nivel de consumo energético, bueno, las amenazas mineras a la biodiversidad pueden aumentar a medida que más mina apunta a material para producción de energía renovable. Estas nuevas amenazas a la biodiversidad pueden superar las evitadas por la mitigación del cambio climático. Eso lo dice un artículo de Nature. Y hay muchos estudios. Y también tenemos las condiciones de trabajo de donde se extrae, por ejemplo, el cobalto en la República Democrática del Congo, donde hay niños que trabajan como esclavos sin ningún tipo de protección ambiental, etc. No voy a insistir sobre el coche eléctrico, pero después si quieren se lo pueden ver. El coche eléctrico no es la solución, representa solo el 7% de las emisiones globales, se hace con derivado de petróleo, cuesta mucho más que el coche tradicional, falta estación de recarga y además no reduce la congestión, evidentemente. La alternativa es el transporte público. La economía circular también, si quieren aquí viene un libro entero donde explica los límites, no es que, o sea, todo lo que estoy diciendo no es, yo no estoy ni en contra de la renovable, ni en contra de la economía circular. Claro que tenemos que reciclar más y todo, pero no vamos a poder sostener este monstruo energético, energívoro que hemos construido con los combustibles fósiles y además a crecer con renovable, porque eso tendría uno, porque no se puede, no hay suficiente energía en materias primas, dos, porque el impacto ambiental también sería muy fuerte. Y también el hidrógeno, que siempre es la panacea de todo, tiene muchos problemas. Aquí se los pongo, si quieren luego lo puedo platicar. Una última cosa es sobre la geopolítica. Tenemos ahora un mundo que se está dividiendo. O sea, el imperio americano ya no es el imperio hegemónico. Están los BRIC, está esta alianza entre Rusia, China, Irán y todos los demás países estos, que están compitiendo, vamos hacia un mundo multipolar, pero la reserva de petróleo convencional están del otro lado, no están bajo el control ni de Europa, que ya no tiene nada de energía, ni de Estados Unidos, porque Estados Unidos, Canadá, Venezuela tienen petróleo no convencional. El grueso del petróleo convencional que queda está del otro lado. Más en Rusia, más bajo el control de China, de los países árabes, que de los países occidentales. Y también los minerales críticos, los minerales para la transición energética, están principalmente en el sur global. El litio particularmente en América Latina, y donde se procesan es principalmente en China. China tiene el monopolio o semi-monopolio o gran parte de la producción de toda la infraestructura renovable y de batería. Y entonces esto implica que se tiende a ver otra vez el sur global como otra vez de manera neocolonial para extraer esos minerales críticos para la transición energética. En resumen, entonces, sí existen soluciones técnicas para sustituir los combustibles fósiles, pero eso pueden funcionar a una escala muy menor que la actual. Si queremos desarrollarla para que puedan producir el mismo resultado que en la actualidad, o sea, con los combustibles fósiles, las necesidades energéticas materiales se vuelven imposibles y van a llevar a conflictos y colapsos. Un futuro libre de combustibles fósiles es inevitable, o sea, necesariamente, porque van disminuyendo por razones geológicas. Pero un futuro sin combustibles fósiles implica un uso mucho más parsimonioso de los recursos, que entonces deberían dirigirse hacia las necesidades más básicas para el bienestar de la población en un marco de redistribución de los recursos. O sea, necesitamos consumir menos, pero algunos tienen que reducir muchísimo más que otros. Hemos visto la desigualdad que hay en el mundo en cuanto a consumo de energía y materias primas. Y entonces hay que replantear el paradigma del crecimiento infinito de los economistas, los políticos. Esto surgió a raíz del acceso a la energía geológica de los combustibles fósiles, que tienen una alta densidad energética y eran muy abundantes y baratas hasta el siglo pasado. Pero ahora ya no es así. Y concluyo con esta. Si queremos realmente ir a una transición que sea justa y ambientalmente sostenible y técnicamente sostenible, pues tenemos que repensar para qué necesitamos la energía, ¿no? ¿Para qué y para quién? Evidentemente necesitamos ir hacia una disminución del sobreconsumo de los países y sectores más ricos. Dejar de invertir en industria intensiva de energía y priorizar las necesidades básicas, en el caso de México en particular, autosuficiencia alimentar, transporte público, salud, educación, no nearshoring, no industria enfocada a la exportación, turismo internacional. Yo sé que esto suena como herejía, pero si queremos un futuro medianamente viable, yo creo que tenemos que cambiar de dirección. Necesitamos ir hacia economías regionales que reduzcan el transporte de bien. Y obviamente tenemos también que ir a una reconversión laboral. O sea, el 47% de energía del mundo, de México se consume en el transporte. Si nosotros pudiéramos producir y consumir mucho más localmente y reducir también dentro de las grandes ciudades la necesidad de desplazamiento, podríamos reducir grandemente el consumo de energía y con eso también las emisiones. Necesitamos también poner fin a la obsolescencia programática y al consumismo, o sea, tener bienes que sean mucho más duraderos, que se puedan reciclar, reutilizar. Necesitamos atender la producción de comida, tener una agricultura no dependiente de los combustibles fósiles. Eso implica agroecología, permacultura, métodos tradicionales, etc. Una mayor justicia social. Hay que poner un tope al consumo de la parte más rica y una mayor equidad en la distribución de los recursos. Y en general, cambiar un poco el chip. O sea, deberíamos dejar de usar el Producto Interior Bruto como medida del progreso, que no lo es. Porque si uno va a ver el crecimiento de la economía en términos de PIB y ve otro tipo de indicadores como el indicador del índice de desarrollo humano, o hay otro indicador como el indicador del progreso genuino, el bienestar de la población, etcétera, son indicadores incluso de la ONU, vemos que no tienen correlación. O sea, el PIB es solamente el conjunto de transacciones económicas que pueden ser para bien o para mal. En una economía de guerra aumenta el PIB, por ejemplo. Entonces, para buscar la sostenibilidad, el bien común, tenemos que medir esto, la sostenibilidad del bien común, no el crecimiento económico en sí. Y bueno, termino aquí porque entiendo que ya he consumido mucho tiempo, pero estoy a disposición para las preguntas y luego le voy a dejar esta presentación que tiene muchísimas más otras cosas y ahí pueden luego preguntarme también después de hoy. Sí, muchísimas gracias, Lucas. Sí, la idea es como, bueno, eso, que ahorita con esta presentación a lo mejor haya dudas, ¿no? Que nos hayan surgido acá y que tú puedas, la dinámica es eso, ¿no? Como que haya reflexiones entre todos y al final si hay a dudas o que queramos enfatizar, a que nos puedas enfatizar en algunos puntos que tocaste, pues haya tiempo para ello. Entonces, bueno, eso, compañeros, compañeras, adelante si quieren hacer algunas reflexiones. Un poco la dinámica va a ser la misma, ¿no? Como de que nos puedan compartir estas reflexiones. Si tienen algunas preguntas, pues está abierto el espacio. Y bueno, también si pueden en cada pregunta o reflexión puedan decir su nombre, si podemos vernos ahí abrir la cámara, estaría genial. Entonces, bueno, adelante, es su espacio. Pueden levantar la manito o abrir su micrófono. Hay una mano levantada, veo Ah, ahí, y Sofía. listo. Sofía. Hola, sí, muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos dudas, sí, más dudas. La primera es justamente respecto, o sea, como evaluando la política mexicana y ahorita justo con este cambio de sexenio, pero continuidad de gobierno, o sea, esta apuesta, por ejemplo, de la refinería de Dos Bocas y demás, o sea, como que justamente qué tanto México, o sea, es conveniente o no que sí le apueste a sacarle provecho a lo que queda de combustibles fósiles para no tener que depender de justamente importar de Estados Unidos como parte de su economía, o si es justamente dinero perdido, o sea, cualquiera que se aviente todavía a la industria de combustibles fósiles. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, por ejemplo, considerando esto de que mucho del gasto se va en transporte, o sea, luego hay como varios datos, ¿no? Que de repente son arrojados en Internet como que justamente los servidores que se dedican a Internet y como a toda esta estructura, o sea, ya consumen tanto como un país, ¿no? Y entonces como que de repente dicen como, a ver, ¿cuál es la huella de carbono de tu llamada de Zoom, como la que estamos teniendo en estos momentos, ¿no? Entonces me pregunto como, o sea, si una economía que reduzca su uso de energía, por ejemplo, se vería más como sesiones en línea, llamadas en línea versus reuniones presenciales para las cuales la gente se desplaza y se vuelve a desplazar para regresar a sus hogares, o no, como que sería más, digamos, conveniente en ese sentido. Gracias. Muy bien. Sí, mira, sobre lo primero, mira, evidentemente no podemos pasar así abruptamente. O sea, yo he colaborado también con todas esas asociaciones ambientalistas, incluso los que tienen como sigla lingo, ¿no? Leave it in the ground, ¿no? O sea, dejamos claro, nadie, incluso ellos no dicen hay que cerrar Pemex y ya. Pues imagínate, estamos dependiendo 80 y tantos% de estas fuentes. Pero sí, yo creo que tiene que haber un cambio de tendencia. O sea, en este sexenio que va terminando, con buenas intenciones, yo creo, pero con un poco de ignorancia por parte del presidente, se pensó, porque él viene de un estado petrolero, se formó en los años 70, en el auge petrolero, etcétera, y pensaba que la disminución de la producción era solo un efecto del neoliberalismo, pero pues no. No es así la cosa. Obviamente en Pemex se guardaron bien de decirle la verdad, porque después de haberle cortado presupuesto por mucho tiempo, ahora llegaba alguien que se lo duplicaba y obviamente pues nadie le va a decir en su sano juicio, no, señor presidente, mire que no vamos a poder. Pero no se pudo. Entonces, lo que yo digo es, tiene que haber un cambio de tendencia. A ver los políticos cómo lo quieren manejar, porque la narrativa de que somos un país petrolero, que el petróleo es nuestra salvación, lo tenemos muy, muy metido. Pero por fortuna, los asesores de Claudia Sheinbaum en materia de energía, yo los conozco muy bien, he tenido mucho, digamos, interacción con ellos, saben cómo está la cosa. Entonces yo creo que se tendría que empezar a decir, bueno, vamos hacia una disminución paulatina, vamos hacia una redimensión, también un desescalamiento lo llaman en Colombia. Tenemos que reducir el monstruo que es Pemex. Tenemos que quedarnos con los campos que son más productivos, que cuestan menos, pero tenemos que implementar toda una serie de medidas de ahorro energético, en verdad. Entonces, por eso yo hablo del consumo del transporte, porque es el 47% de todo. Y la reducción del consumo energético en el sector de transporte no es con el coche eléctrico, es con transporte público. El transporte público es muchísimo más eficiente y, por ejemplo, transporte público electrificado con catenaria, no con batería, porque la batería tiene un impacto muy grande en términos de minería, en términos de minerales, etcétera, y tiene sus limitaciones. Tenemos no solo que tener transporte público, sino también reducir la necesidad de moverse. Entonces, tú mencionabas justamente, ¿no? Eso del teletrabajo, bueno, fue un poco impuesto y fue para algunos terrible en pandemia, pero ya después de la pandemia se ha llegado más a esas cosas híbridas. Por ejemplo, yo hace 10 años yo tendría que haber ido a la Ciudad de México a dar la conferencia, ¿no? No se iba a hacer en Zoom. Y ahorita ya hay muchas reuniones, conferencias y cosas que se hacen vía Internet. Podemos tener soluciones híbridas, ¿no? Pero sobre todo en una gran ciudad como la Ciudad de México, tú piensas la cantidad de desplazamiento que tiene que hacer la gente, las emisiones, la calidad del aire que está horrible, el tráfico. Muchas cosas se podrían reducir. El problema es que tiene que rediseñar las ciudades también. O sea, tendríamos que vivir mucho más cerca del lugar de trabajo, de la escuela, de los servicios, tener a lo mejor lugares fuera de casa, pero aptos para el teletrabajo. O sea, yo a lo mejor hago 2 kilómetros, estoy en un centro de teletrabajo y no necesito ir a 2 horas físicamente. O a lo mejor lo hago una vez o dos a la semana, no lo sé. Hay trabajos que se prestan a esto, hay otros que no, evidentemente, ¿no? Ahora, lo que tú mencionas también es, bueno, para terminar con lo del transporte, si nosotros además vamos a una economía mucho más centrada, autocentrada y no de exportación, ahorramos también muchísima más energía, porque mucha de la energía que consumimos es para transportar bienes miles de kilómetros, tanto importada como exportada. Tendríamos que ir paulatinamente, obviamente, a esa idea del kilómetro cero de los productos. O sea, tú vas al súper. Yo, un ejercicio que le doy a mis estudiantes, abran su alacena y hagan la cuenta de cuántos kilómetros han hecho las cosas que han comprado en el súper. Entonces, eso implica cambios que se van a tardar bastante, pero podemos reducir mucho, producir, consumir lo que se puede producir, no sé, en un radio de unos cientos de kilómetros, no de miles de kilómetros, no de cosas que han dado la vuelta al mundo 2 veces, ¿no? Entonces, es algo que hay que cambiar la tendencia e ir hacia esto, hacia un consumo menor. Y por último, tú mencionabas del Internet. Sí, el Internet consume bastante. Ahora, pero recuerde siempre una cosa, la electricidad es solo el 20% de toda la energía que consumimos. El transporte 47%. La electricidad en México es del 19%. En algunos países un poco más, 23, 25, pero es la cuarta o la quinta parte de la energía. Se hace mucha énfasis en la electricidad, pero no es solamente descarbonizar la producción de electricidad. El transporte es mucho más importante. Pero sí, lo que quiero decir es que ahora que se habla mucho de inteligencia artificial, es una locura. Habrán visto últimamente, han salido varios artículos que dicen cuánto se prevé que va a consumir la inteligencia artificial. De por sí, el Internet ya son el 12-15% de la electricidad, pero la inteligencia artificial dice que a 2030 podría consumir el 25%, solo la inteligencia artificial, 25% de toda la electricidad. O sea, estamos en un patrón loco. No, pues no, o sea, tenemos que más bien reducir todo esto, nada, ¿no? De inteligencia artificial, que además quita trabajo a mucha gente. Bien, gracias, Luca. Mire, bueno, ahí está Adela, está Enrique y también aquí nos mandaron una pregunta que no puede abrir su micrófono, Diana. Luca, ¿te parece bien si damos paso a estas tres intervenciones y Sí. después tú contestas? Y luego vamos a ver si en Volcana hay alguien que quiera reflexionarlo. Entonces, leo rápido la de Diana porque no puede abrir y después vamos con Adela y Enrique, ¿vale? Bueno, dice Diana por acá que se habla de que necesitamos una disminución de extracción, producción, consumo y desecho, como si hubiera recursos suficientes en el presente y a futuro, y bajo la lógica del ritmo capitalista, desde el decrecimiento, esta disminución sería inminente porque hemos llevado al límite biofísico. físico, los bienes naturales. Ante esta situación, ¿qué planteamientos existen para encontrar medios de vida que, frente al poder industrial y político, pueden ser alternativa para todos los territorios? Y si puede haber algún ejemplo, estaría buenísimo y te lo agradecemos. Entonces, esa es una pregunta que Diana nos lanza. Vamos contigo, Adela, y después con Enrique. Si pueden prender su camarita, estaría lindo para que las viéramos. Hola, pues muchas gracias por toda esta información. Creo que mi pregunta sería, ¿en dónde entra la energía nuclear en todo este debate? Y si entra, ¿no? Creo que, pues sí, es todo un tema, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas y qué sabes? Okay. Tomamos una más, ¿no? De Enrique, ¿qué dices? Enrique. Adelante, Enrique. Sí, buenas noches. Muchas gracias a Luca por tus palabras y pues todo tu conocimiento que estás transmitiéndonos y que pues sí es fundamental para tratar de pues darnos una idea de lo que nos viene, ¿no? Un poco, Adela me ganó la idea, también iba a preguntarte sobre la energía nuclear y esto lo vinculaba con... Hay un autor europeo, chinta, te he encontrado ahorita su nombre, que habla de una cosa del comunismo de lujo, donde habla de la existencia, de la posibilidad de poder crear un Estado que pudiera ser mucho más racional y que pudiera permitir la posibilidad de un crecimiento, no de crecimiento, sino un crecimiento más, no sé, orientado y que permitiría tener una sociedad, pues sí, prácticamente automatizada, sin miseria, sin guerras, ¿no? Y que en donde hubiera un control energético, pero que todo el mundo pudiera tener los recursos energéticos que necesita. Suena, pues, o sea, yo no le creo nada, ¿no? Pero quería No, claro. preguntarte tu opinión sobre esta idea. Porque al final realmente mi pregunta es, pues el panorama que presentas, o sea, ¿cuál es tu sensación personal o tu feeling, digamos, ante el futuro? ¿Crees que vamos a ser capaces de, no sé, de crear este decrecimiento en condiciones civilizatorias como las actuales? ¿O lo que nos estás un poco planteando es como pues una sentencia de muerte al tipo de civilización que tenemos y pues ahora sí que a buscarle, a rascarle la tierra por donde se pueda? No Bueno, sé, un poco lo mismo. sí, entiendo. Ok, voy a tratar de ser rápido, porque son todos temas amplios. Sobre lo que pregunta Diana, ¿qué planteamiento existen para encontrar medio de vida de frente al poder? Ok, mira, hay experiencias, incluso en México, de comunidades organizadas que están ya tratando de vivir de otra forma. Claro que, por ejemplo, el clásico ejemplo que siempre se hace es la cooperativa, la Unión de Cooperativas de Tosepa, no sé si la conoces, ahí en la Sierra Norte de Puebla. Bueno, mira, yo los visité el año pasado porque tenemos un proyecto ahí del CONACYT y es impresionante lo que han hecho. Claro, ellos tienen 47 años y han nacido por la resistencia en contra de la minería, de las presas hidroeléctricas, etcétera. Pero se han ido organizando en una serie de comunidades que son cada vez más independientes de este sistema político-económico. Claro, no quiero romantizar, también hay problema interno, etcétera. Pero la verdad es que han logrado a una escala local, pero no tan local, son no sé cuántas decenas de cooperativas y cuántos pueblos hay, tener su propia producción agrícola, energética en parte, tienen su propia caja de ahorro y préstamo, entonces pueden financiar sus proyectos con un sentido social, no por la ganancia. Tienen sus propias escuelas, su radio, su empresas que construyen casas, viviendas. O sea, sí es posible, pero se necesita un gran trabajo social y también tenemos desprendernos mucho de nuestro individualismo, nuestro deseo de poseer nuestra casita, nuestras cositas, todos y competir uno con el otro, evidentemente. O sea, un poco ligándome a lo que pregunta Enrique, si queremos realmente hacer un decrecimiento que funcione, necesitamos mucho más actuar a nivel social, tener relaciones con las comunidades y ser un poco más altruista. No es fácil para nada, no, no, no, no. Bueno, en el caso de la energía nuclear, aquí me pregunta cómo se llama. Es la Unión de Cooperativas TOSEPAN. TOSEPAN, si lo buscan en internet, bien. Ellos hicieron además una cosa increíble. O sea, a los 45 años de su fundación hicieron el Códice Masewal, porque es una serie de comunidades que tienen una alta participación indígenas de pueblo originario, Tzotzil y Masewal. Ellos hicieron un estudio, digamos, un plan para los siguientes 45 años. O sea, piensan a largo, digamos, con una dimensión mucho más allá de los políticos, digamos, que son a 3 años, etc. Bueno, la energía nuclear es todo un tema. Mira, yo ahí te recomendaría, tenemos un webinario que hicimos como CONACYT, con Carlos también, en el CONACYT, le puedo mandar la liga donde analizamos el tema de la energía nuclear. ¿Por qué? Porque ha habido mucho auge últimamente de la energía nuclear, porque dicen, ah, es una energía limpia, y entonces, pero hay varios problemas. No es renovable, el uranio es finito, también hemos pasado el máximo de la producción del pico del uranio, tiene la cuestión de los desechos nucleares que no se ha resuelto, que duran por miles de años. Y finalmente también toda la infraestructura, la producción de uranio, etcétera, tienen los mismos límites de las renovables, o sea, se hace con combustibles fósiles. Entonces, sí es cierto, una central nuclear dura 40, 50 años, pero te produce energía de carga base, que en ese momento es limpia, pero todo lo que viene antes y luego después, el almacenamiento de los residuos nucleares, pues ese es todo un problema. Y tiene que ver con combustibles, con el uso de combustibles fósiles. Y luego está la seguridad. O sea, claro, algunos dicen, prefiero vivir a un lado de una central nuclear que a un lado de una refinería. Pues sí, pero quién sabe. O sea, ha habido pocos accidentes, pero cuando ha habido un accidente ha sido brutal. Entonces, la energía nuclear no te va a resolver el problema. Yo no soy totalmente en contra en el sentido que si tenemos una central que funciona y que tiene cierto estándar de seguridad, yo no la cerraría ahora, pero no construiría una nueva central. Porque implica una serie de necesidades, de requerimiento que no vamos a poder mantener por muchas décadas. Más bien, yo creo que tendríamos que pensar ya a cómo empezar a almacenar los residuos nucleares que se quedan ya, que son muchos, para no heredarle este problemón a las generaciones futuras. Y el último, del comunismo de lujo, lo que dice Enrique, no conozco este libro que dices, pero por lo que tú estabas diciendo, me suena un poco a China. Ya, yo tuve la suerte de ir a China el año pasado, 10 días de visita con la UNAME. Y me han llevado a ver maravillas. O sea, la verdad es un país súper avanzado tecnológicamente y que ha logrado sacar de la pobreza cientos de millones de personas. Pero también tiene límites. O sea, ellos le entran a todo. Le entran al nuclear, a los combustibles fósiles y a todas las renovables. Son los que más crecimiento han tenido. Pero para alimentar este monstruo que es China, están drenando recursos de toda Asia y de África, y ahora también un poco de América Latina. O sea, ellos también, lo que yo creo es que han hecho un gran trabajo social. Podemos discutir sobre el sistema político, las libertades individuales, la democracia liberal, Yo tengo un sistema que recuerda un poco al imperio chino, pero es un sistema que ha logrado darle bienestar a muchísima gente. Sin embargo, repito, los límites están para todos. Ellos también se están topando con los límites biofísicos, porque no pueden crecer al infinito y cada vez tienen más impacto. Y además tienen ya empiezan a hacer un neocolonialismo ellos, no tan brutal como los países occidentales. Pero sí, todos esos proyectos de la nueva vía de la seda, etcétera, son proyectos donde ellos tratan de industrializar y extraer recursos de toda esta gran región. Pero bueno, lo que él que me preguntaba, ¿seremos capaces de hacer un decrecimiento por las buenas? Bueno, esa es la apuesta. O sea, digo, si no hacemos nada, vamos al colapso civilizatorio. O sea, si queremos seguir o dejar que los grandes poderes fácticos, las grandes transnacionales sigan esto, vamos hacia una época de conflictos, guerra, que ya tenemos en algunas partes del mundo, de mayor desigualdad, de conflictos sociales, etcétera. La apuesta es que podamos, quizás más desde abajo y a nivel local y luego regional, construir alternativa, un imaginario distinto, alternativa al colapso. Ok, muchas gracias, Luca. Bueno, compañeras, ¿alguien más quisiera participar? De parte de Volcana, de los compañeros que están conectados en Volcana, si quisieran tener alguna reflexión, alguna duda o pregunta, pues estaría bueno Veo que hay contestar. una pregunta en el chat otra vez sobre el nuclear, si quieren la Sí, contestar. adelante. De Steven Johnson dice, he visto Michonne, otros hablando de con cierta medida de optimismo acerca de las plantas nucleares de torio y algunos dos de hierro. Crítica, entre otros que dicen que va a descubrir masivas cantidades de uranio, de que todavía no saben por qué no lo han buscado tan energéticamente como el petróleo. Mira, los reactores de torio es una nueva tecnología que efectivamente tiene algunas ventajas con respecto al uranio, porque el torio es más abundante y porque se supone que tiene menores problemas de seguridad. No son los reactores de agua presurizada que son radiactivos, bueno, como los que de Chernobyl o de Three Mile Islands, etc. Sin embargo, esos reactores todavía no son comerciales. O sea, hay dos o tres que se han empezado a instalar. Hay 450 reactores nucleares en el mundo y todos son de uranio, salvo uno o dos que han empezado de manera experimental a instalar con torio. Pero hay estudios que dicen que los residuos no son menores, pueden ser mayores. Si ven digamos, este webinario, ahorita le mando aquí el link, platicamos un poquito de esto. Y digamos que el problema es demasiado tarde. O sea, estamos ya en un punto crítico por los impactos ambientales, el cambio climático, la escasez de recursos, etcétera. Entonces, a esa altura tenemos que basarnos en la tecnología que existe. Y sí, puede haber por ahí alguna innovación, tecnología, etcétera, pero son cosas marginales, no van a poder cambiar la situación en que no estamos. Tenemos que hacernos a la idea que hemos alcanzado los límites y entonces ver cómo hacemos ahora para reducir, para tener un aterrizaje más suave y no un colapso. Ok, bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, reflexión? En Volcana parece que no. Creo que en realidad ha sido como muchísima información, Luca. Un poco la vez pasada también hablábamos con Esther, bueno, que fue como también muy teórico lo que nos presentaron y un poco como una de las cosas de las reflexiones con las que nos fuimos en esa ocasión fue que justamente no cayéramos tanto como en esta idea o reflexión como de la catástrofe nihilismo, desde el nihilismo pensado desde ahí, sino que la oportunidad que tenemos para tener como esta información como súper fundamentada para poder decidir cómo generar estas luchas y alternativas, ¿no? Que creo que también un poco alguna de las compañeras que también está en Bolivia nos decía, bueno, claro, hay alternativas que se vienen caminando desde hace mucho tiempo, sobre todo de los pueblos originarios, y que creo que también ahí vale muchísimo la pena voltear a ver las condiciones y ser también muy críticas y críticos respecto a, pues sí, como a las responsabilidades un poco equiparadas, ¿no? También de lo que significa esta catástrofe. A mí lo que me llamó mucho la atención también de estos datos que tú nos presentas es respecto a las, pues sí, todas todo el norte global tiene una emisión de contaminantes altísima, pero que los efectos no son proporcionalmente al sur global, por ejemplo, ¿no? O sea, como los efectos del daño de esta catástrofe han sido como muchísimas. Pues sí, los países del sur empobrecidos, eso como racializados, que normalmente las zonas de sacrificio en donde se generan este tipo de industria, pues han sido unas, tienen ciertas características y para nosotras es muy importante como dar cuenta de eso y también tener esos datos duros, ¿no? Que nos parecen como súper importantes para saber por dónde vamos a ir con estas alternativas, que será un poco parte de las próximas sesiones, ¿no? Como presentar qué alternativas se está viendo en el mundo respecto a esto. Entonces, pues bueno, no sé si alguien más quiera tener alguna reflexión, pregunta. Creo que nos estás mandando algunos links, ¿verdad? El link que le mandé es el cuaderno, un reporte que hicimos con Carlos también, el doctor Omar Macera, sobre el nuclear. Lo pueden descargar gratis de CONACYT, ahí le mando, creo que le manda directamente al PDF, y es toda una discusión sobre la energía nuclear, etc. Y también tenemos, estaba buscándolo ahorita, pero no lo encuentro. Después lo puedo mandar. Si quieres, le mando la presentación. No sé si por ese chat o mejor lo mando por correo y que Sí. Carlos la mande a todos. En la presentación hay más material aún y bueno, pues estúdienlo si quieren. Si quieren profundizar algo, luego me preguntan. ¿Ok? Claro, Veo que hay sí, una toda la manita. información que nos envían, la enviamos incluso la grabación vía correo electrónico y de ahí vamos haciendo como todo un ese compendio, ¿no? De lo que hemos estado compartiendo. Patricia tiene la manito levantada, entonces te damos la palabra, Pati. Hola, solo como forma de cierre, sé que están terminando. Muchas gracias. Yo un saludo muy grande desde Bolivia, muy grato. Pues en la exposición de Luca yo me siento totalmente reflejada. Creo que ustedes están con esos problemas, un poco de petróleo, nosotros también petróleo, bueno, gas y ahora litio. Y bueno, como algunas reflexiones muy brevecitas que compartir, yo creo que la máxima, cuando hablamos de alternativas, y también de catastrofismo. Yo siento que en esta idea de catastrofismo, yo creo que lo importante es darnos cuenta de cuán, en el fondo, cuánto fondo hemos tocado, digamos, ¿no? Es decir, cuánto, para mí no es ser negativo ni o sea, tener como encerrarse en que no hay salida, sino yo siento que hay que medir hasta dónde hemos llegado y creo que hemos llegado muy, muy al fondo, no tanto que ustedes han hablado un poco de colapso, de desastre, pero no para desanimarnos, sino para saber ahora y quitarnos la ilusión, porque desde los pueblos indígenas hay una ilusión muy grande de que el desarrollo nos va a sacar. Yo tenía así, toda tu exposición tenía la idea de que un ratito nos estás diciendo que esto nos lleva a la catástrofe, si nosotros estamos yendo hacia allí y ahora nos dicen que ya que nos sirve, ¿no? Cuando todos nuestros discursos nos llevan a la idea de que más bien tenemos que progresar, que eso es civilización, que eso es bueno, digamos, ¿no? Y todas las políticas llevan a eso, ¿no? Pero quizá habría que enriquecer eso que se llama lo alternativo pensando desde varios lugares, ¿no? dejar de pensar que lo urbano y lo rural están como separados. Creo que no, hay más uniones de las que pensamos, ¿no? Porque las ciudades nos comemos el área rural, dependemos de eso, pero como que no lo visibilizamos como algo de acción política fuerte, digamos, ¿no? En ciertos casos, como decías, y no son casos. Si nos diéramos cuenta de las alianzas, uniones y dependencias que hay, quizá lo ampliaríamos. Y esto es lo perverso, yo creo, porque nos ha convertido este sistema en sus aliados. Es decir, todo productor de papa, por ejemplo, quiere evolucionar, dejar de ser productor y convertirse en comerciante, tener dos casas, dos celulares y comer Coca-Cola y papas fritas todos los días. Es así como vemos la vida feliz, digamos, ¿no? Y el desarrollo y la civilización. Entonces, pelear contra eso es muy duro porque está instalado en todas partes, en las áreas urbanas, las rurales, pero yo creo que ahí, si visibilizamos eso en vez de ser catastrofistas, nos vamos a dar cuenta más bien de que todos tenemos la potencialidad de negarnos a eso, digamos, ¿no? Y de cambiar nuestro imaginario, digamos, nuestro horizonte, que yo siento que ahorita es como nuestro gran enemigo. A nosotros también nos dan la idea de que van a poner una planta nuclear en la ciudad del Alto, yo estoy hablando desde La Paz, y nos parece la gran salida, ¿no? Así, además vamos a entrar entre los países modernos, junto a Unión Soviética, la China, la gran Rusia, ¿no? Todo eso, entonces yo siento que ahí quizá uno de los desafíos posteriores es pensar también la diversidad de lo que estamos llamando alternativo, digamos, ¿no? Además de ver todos estos huecos en los que nos hemos metido, que sí podríamos caer en el pesimismo, porque es triste ver cómo todas las propuestas políticas son fagocitadas, ¿no? Llegan al poder y ya se han fagocitado las fuerzas indias, llegan las feministas, igual todas las fuerzas, las mujeres al servicio de, ¿no? Ya no de la transición, sino a ver cómo más bien agarras un pedazo del pastel del poder y la plata que te sigue chorreando de esa forma de vida, ¿no? Solamente eso, muchas gracias a todas, a todos, todes, y una felicitación a todos, especialmente a usted, Luca. Muchas gracias. Muchas gracias, tienes toda la razón. Desafortunadamente es eso, o sea, muchas de las izquierdas latinoamericanas se han, digamos, comprado ese discurso de del desarrollo, incluso en este sexenio aquí en México, o sea, todos los proyectos, Tren Maya, el Intransísmico, la refinería, con buenas intenciones, pero la verdad es que solo exacerban los problemas. Y bueno, viéndolo de cuando se habla del colapso, del catastrofismo, hay que ver de dónde lo vemos. O sea, los que somos privilegiados, vivimos con todos los beneficios de este mundo, puede parecernos una catástrofe, pero una vez escuché una entrevista a una mujer de los indios, de los indígenas de Norteamérica, o en general, muchos pueblos originarios de América Latina, y algunos dicen, bueno, pero para nosotros ha sido un colapso de los últimos 500 años. O sea, si ahora vemos el colapso de esta civilización que es la que nos puso en estas condiciones tan trágicas, pues el colapso es nuestro amigo, dice, el colapso nos va a evitar que nos empeoren aún más nuestras condiciones. A la gente que se resiste, por ejemplo, a los proyectos mineros, a grandes proyectos de infraestructura que van expropiando y destruyendo su manera tradicional de vida, bueno, ven el colapso de esto como algo positivo, ¿no? Claro que tenemos que verlo de una manera global, evidentemente. Y sí, yo creo que lo que dice Patricia es muy cierto y ojalá que podamos incidir también en estos movimientos, en esos partidos que logran ir al poder con una agenda más progresista, pero para que entiendan que el progreso no es necesariamente un progreso material y de consumo, ¿no? El bienestar, la felicidad no es consumir más. Claro, bajo cierto nivel, claro que tiene que haber un piso mínimo, ¿no? Pero una vez que tú has satisfecho tus necesidades básicas, lo demás no te da mayor felicidad. Hay una curva muy típica, ¿no? De consumo de energía y materias primas versus índice de desarrollo humano. Y claro, al principio sube, pero luego se queda así. Es decir, que hay mucha tela donde cortar. Hay muchos países que consumen muchísimo y la gente no es más feliz que en otros que tienen mucho menos. En fin, se puede discutir mucho, pero creo que tenemos que ir hacia un cambio de paradigma también en este sentido, ¿no? De qué es realmente el progreso y el desarrollo, pues. Ok, bueno, muchísimas gracias. Aquí un último comentario de Diana. Dice, en algunos lados hemos escuchado que resistimos desde la derrota, una frase que nos llena de esperanza, aunque la realidad es clara. Desde lo que feminismo, el cambio de paradigma debe ser profunda y desde abajo, ¿no? Un poco con lo que nos decías. Luca, nos mandaste un videíto, ¿verdad? Un Mira, ayer. este es una, me gustó mucho, salió ayer y lo hicieron la gente del Pacto Ecosocial del Sur y bueno, un poquito para ver, para que vean, ¿no? Que no todo es este desastre y catastrofismo, ¿no? Me parecería muy lindo que ¿qué les parece si cerramos con este? Lo proyectamos y lo vemos. ¿Les parece? Vale. Bueno, lo voy a proyectar. A ver si. Bueno, a ver si se escucha, ustedes me dicen si se escucha y si ven. ¿Se escucha? Sí. Bueno, lo voy a correr. Transformar este mundo es una chamba para todos. Se trata de entender cómo funciona y romper los moldes. Es por la tierra, por el agua y la diversidad. La verdadera riqueza es nuestra identidad. No somos falsas soluciones. No somos zonas de sacrificio. Este es un territorio de vida donde la vida tiene un gran objetivo. Justicia, reparación, sanación y las garantías de no repetición. Energía para los pueblos, para la vida es un derecho de la gente. Transición real y limpia. Energía de los pueblos, libres de la explotación. Esto no es negociable, somos guardianes contra la colonización. Sua zona de matança e exploração, pega a visão. Precisamos dar um basta no legado colonial. Antimarco temporal, tô pelos povos do global. The transition is now used clean energy. We need gender equality, climate care, and just system is being advocated all around the world. We gotta stand up for a change all of a sudden. Oh. Bueno, pues muchísimas gracias, Luca, por acompañarnos en esta sesión, por compartirnos todo lo que nos compartes. Yo les haré llegar como toda la información, hay toda la información que nos compartiste, como los links, también los PDFs y también la presentación. Y pues nada, muchísimas gracias, compañeras, compañeros. Nos estamos viendo el próximo jueves. Vamos a seguir con estas presentaciones. Ahora nos acompaña también pues un compañero de Luca que es Omar Macera. Entonces, bueno, pues continuaremos con la densidad de esta información, pero también como eso, como compartiéndonos las posibilidades que esto implica. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Les compartimos pronto también el video. Bonita noche a Saludos. todas. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias. Es a luego. las 6 de la tarde, ¿verdad? Les estoy mandando la No a las programación, pero 12, es a las creo que es 12 del día. Es a las 12 de 12, México. 12. Ah, ok. Sí, yo les mando toda la información previa. De hecho, bueno, déjeme hacerle el comercial. Omar Macera es un colega mío. Él es experto en ecotecnología, en soluciones locales. Ha trabajado mucho. Él es físico, pero o sea, ha trabajado mucho en, digamos, un poco más hacia las soluciones, un poco lo que se preguntaba aquí frente a esta situación, ¿qué vamos a hacer? Entonces, creo que va a ser muy interesante. Le va a presentar también algunos escenarios que estamos haciendo, cómo podemos como México reducir nuestros consumos, pero con una distribución más equitativa de los recursos. Increíble. Bueno, pues ahí vamos. Muchísimas gracias, Luca. Gracias a todas y a todas. No. Bonita noche. Hasta Gracias, buenas luego. noches. Chao. Radio. Radio. Cosmic. Radio Cósmica. Radio. Cosmic Radio.